te mandaré en silencio mi alegría para que vea tu vida un homenaje, para que te la pongas cada día como el abrigo pones sobre el traje. Te mandaré las flores más hermosas y yo me quedaré con las espinas, porque llenar quisiera yo de rosas este sendero por el que caminas. Te llegarán volando mis canciones y harán a la distancia más pequeña. Revivirán antiguas emociones que harán arder de nuevo nuestra leña. Te mandaré otra vez aquel poema que fue de todos ellos el primero con que quise expresar por solo tema lo mucho que te quise y que te quiero. Te mandaré tan solo de mi vida todo lo bueno que aún conservo en ella, esa esperanza que no está perdida y que es mi cielo azul y mis estrellas. Te llegará el amor que tú me inspiras, volando por el aire hasta tu frente, se meterá en tus ojos si me miras y allí se quedará eternamente. Te llegará el amor que tú me inspiras, volando por el aire hasta tu frente, se meterá en tus ojos si me miras y allí se quedará eternamente.